un kiosco que la empresa tiene diseñado para la merienda de los estudiantes de la secundaria y los pobladores alrededor de esta instalación. Y entonces nosotros ahí ofertamos panes con diferentes productos, pan con queso crema, con croqueta, con picadillo, con mortadella, refresco de instantáneo, refresco de cola instantáneo, bebidas y licores, ahí no se pueden vender ni cigarros, pero bueno, la comunidad está muy contenta con esto. En ese mismo lugar nosotros le vendemos la feria a los maestros. Nosotros todos los meses le ofertamos a los maestros coordinado con el gobierno y la empresa. ¿Cuál es el horario del kiosco? El kiosco abre 7:30 de la mañana y debe cerrar 4 de la tarde, cuando los niños recesan sus actividades. Por ejemplo, ahora estamos en prueba y ahora cierra a las 12 del día, la gente aprovecha y se extiende hasta las 2 de la tarde cuando más.